voy a correr huir. ¿Estás afuera? Porque hay un viento terrible. Sí, estoy acá afuera del rodillo, justo. Ah, con razón, se escucha. Entonces, eso es lo que pasó. Ajá. Porque Rey me dijo, y le dijo, creo que le dijo a la familia Solzan que él no quería darle algo que no esté a la altura de la circunstancia, ¿no? Está bien, o sea, bien. Eso, sí, sí, eso fue lo que dijo Roddy, sí. Claro, vi en algunos lados que pusieron, antes le da, no le voy a dar Roddy y ahora le da. O sea, en realidad los motores son de acá, no era que se lo daba y se lo daba vuelta en el motor, ¿entendés? Sí, entonces sí. Después no sé qué problema hubo que pasó lo que pasó ahora, ¿no? Que no sé, Mauro se decidió cambiar y bueno, qué sé yo. Ese todo ese lío que no sé, no lo entenderé nada más, ¿no? Todo un enroque. Sí, lo que es cierto, Ari, también es bueno que, y esto ya sí, por ahí, bueno, lo de Mauro es distinto, pero sí Nicolás Pesucci va a estar con ustedes también a partir de este fin de semana. Sí. Sí, va a estar Nicolás Pesucci con motores de Claudio Garófalo. Sí. Que, bueno, así que... Contentos, me imagino, con eso, ¿no? Sí, contento. La verdad que estamos muy contentos porque es trabajo, uno se dedica a aprender de carrera, ¿no? Hay veces que te van bien las cosas y hay veces que te van mal. Y bueno, ahora esperemos que vaya todo bien y muy contento por haber confiado en nosotros como Nicolás Pesucci, como Mauro... Y bueno, esperemos que salga todo bien. Ariel, gracias por tu tiempo, por estar en Pole Position. Un saludo muy grande así a todos los muchachos, a Roddy, a Mauro. Y bueno, nos estamos viendo, ¿eh? Un abrazo. Bueno, un abrazo a toda la audiencia y nos vemos en San Luis. Chau, amigo, nos vemos en San Luis. Allí estaba Ariel Espósito, bueno, la mano derecha, digamos, de Walter Alifraco, dándole una explicación. Y no estuvo desacertada, ¿no? Esta explicación que nos dio Ariel por el caso del motor, ya lo había dicho Roddy Agut el otro día, cómo era el tema. Pero ahora lo acaba de explicar mejor justamente Ariel Espósito, que bueno, el motor era de ellos. El motor era de ellos y bueno, por eso, inclusive estuvo cerca de correr con ese auto, como bien dijo Adriano Wini. F1, vamos. Vamos a hablar de Fórmula 1. Bueno, confirmar, bueno, lo que veníamos diciendo. Bueno, ya confirmado lo de Alonso y Bardón para la próxima temporada en el equipo McLaren. Lo que sí salió último momento es que en Singapur tanto Fernando Alonso como Hamilton van a probar el Halo. Siguen probando el Halo. Para, que lo pruebe. Para lo que, bueno, seguramente le van a seguir haciendo más desarrollo para lo que va a ser las próximas competencias, obviamente probando diferentes elementos para que los pilotos vayan viendo cómo reacciona la manera de conducir y todo obviamente con lo que tiene que ver con seguridad. Horrible, vamos. Antes de hablar con Cotiniola decía jueves. Sí. Bueno, jueves se miden los autos del turismo carretera con las plantillas. Bien. Ajá, las ¿sí? nuevas. Con las nuevas plantillas, claro, con las plantillas. Con la plantilla nueva que las pusieron. De Chevrolet y Dodge que se usaron en Paraná. Y las nuevas que, bien dijo Ford, Giuliano, Torino. Que van a estar de Torino y Ford. Me parece bárbaro. Si no dan las medidas de los autos, quedan afuera. Hay sanción. Los autos no salen a pista. Apa. Y bueno, pero ya estaban avisados. Pero la macana que si no tenían la matriz nueva, ¿cómo hago para hacerlo? Si me la dan, ¿cuándo se la dieron? ¿De quién? ¿La matriz? Sí. La de Dodge y Chevrolet fue para Paraná. Sí, o sea, se van a medir los autos. Si no están bien, no salen a pista. Está bien. Está bien, con la plantilla nueva. Las plantillas nuevas. O sea, sí, se señor. Tuvieron que meter todo, volver a hacer algo, meterlo en el reglamento, digamos. Exacto. Y lo que tiene que ver con lo que decía Nacho del cambio en el reglamento deportivo, artículo 14, sí. Tiene que ver con que no va a haber límite de vueltas en los entrenamientos de 25 minutos del turismo carretera. El piloto causante de la colocación de la bandera roja no va a poder seguir entrenando en la tanda. Ajá. Es decir, que si hace un trompo o rompe motor, bueno, si rompe motor obviamente no va a entrenar. Se van a tener pero que cuidar, si se da un golpecito, si se va afuera y se queda encajado, no es que sale, limpian y vuelve a salir a pista. No puede salir más a pista. Y si se cumple el total del entrenamiento, el 80%, y hay una bandera roja, podrán darse por cumplido los ensayos. Bien, esto la seguimos mañana, a partir de las 18 horas haciendo Pole Position para MC50 Radio Belgrano con todo el automovilismo. Lo que me queda, que se van a tener que cuidar mucho los pilotos de irse afuera, quedar encajados y de pronto no poder salir porque ya están ahí afuera. Quédese en nuestra sintonía porque ya llega Tiempo Nacional. Chau, hasta mañana, gracias y pásela bien. Esto fue Pole Position, una sensación diferente. Auspiciaron este programa Fixby Logística, Bruno Construcciones. Radio Belgrano, AM 650, una visión informativa distinta, libre, independiente. Belgrano, AM 650, marca registrada. Esto es Tiempo Nacional. Hoy es la fiesta del trabajo. El programa que reivindica el ser nacional. Un tratamiento profundo y singular de la actualidad, junto a la revisión de nuestra historia, resaltando los valores de la argentinidad. Tiempo Nacional, con la conducción de Rubén Giovannini, el defensor de los derechos constitucionales del conjunto de la sociedad y de la tercera edad en particular. Tiempo Nacional, donde el movimiento patriótico nacional previsional tiene su lugar. Tiempo Nacional. Hace 20 años que lo defendemos a usted. Somos la voz de los que no tienen voz. San Martín mencionando trabajando y traspuso las cumbres hacia el sol, conquistando los terrenos argentinos, vendiendo los derechos y el amor. Buenas tardes, Tiempo Nacional, el programa que es la voz de los que no tienen voz. Damos comienzo a este frío y lluvioso martes 6 de septiembre. ¿Cómo le va, Rubén Giovannini? ¿Cómo está usted? Muy bien, ¿cómo anda usted? Muy bien, estuve baldeando toda la mañana y después estuve regando el parque. Me contaron que se mojó mucho anoche. Sí, bueno, ya pasó, pero eso es los percances que hay que ofrece este Buenos Aires irregular en su tiempo. Exactamente. Bueno. Ha habido tormentas por todos lados. La verdad que está el tiempo está loco como la sociedad argentina. Están todos. Saludo a Daniel Espino, la operación técnica puesta en el aire de este programa. Johnny Giovannini, cebando mate, pero no trayendo, como siempre. Sí, ellos solo, total. Qué lindo, que está bien. Giovannini padre pone la yerba, Giovannini hijo toma los mates. Así es fácil, ¿viste? ¿Quiere escuchar los mensajes pendientes de ayer? Sí, vamos a escucharlos. Llámenos 4535-5999-4535-5999. Quedaron 5 mensajes del día de ayer, los escuchamos y regresamos en un aniversario del primer golpe militar de la República Argentina, en un 6 de septiembre de 1930. Sé paciente. A veces hay que pasar por lo peor para conseguir lo mejor, pero siempre confiando en Dios. Nosotros hemos sido muy pacientes. La verdad que lo felicito a todos los jubilados y pensionados, porque estamos luchando por una acción de clase y la tenemos que sacar. Sí o sí, eso sería el fin de todos los problemas que tenemos. Así que muchachos, seguir luchando a no bajar los brazos y tener fe en Dios. Solo Él nos puede ayudar. Chau, chau, José de Gleu. Buenas noches, queridos compañeros de Tiempo Nacional. Ese señor que llama, ese Justrich, no sabe un corno, porque si no fuera por Perón... Y Eva Perón evita para nosotros ni aguinaldo, ni vacaciones, ni salario familiar, ni un corno, que lo vamos perdiendo precisamente por estos que se dicen peronistas para destruirlo desde adentro al propio peronismo. Un abrazo grande, siempre a las órdenes. Cacho. Buenas noches, Rubén, Jorge, mi amigo Espíndola, un gran abrazo, lo mismo que para Johnny Joannini. Le habla Jorge de Villa Ballester. Rubén, ¿por qué si quieren hacer un poco de memoria no se van al diario La Prensa, que toda la vida fue contra el peronismo? A ver cuánto cayó, pero cuánto oro había en el Banco Central y no teníamos deuda. ¿Por qué no van un poquito a recorrer ahí? Ahí le dije la verdad, el diario La Prensa siempre fue el Rey Zapaz contra el Perón. Sin embargo, fue el único que publicó. Y La Nación también lo publicó. Y en ese época estaba La Razón también. ¿Por qué no van al archivo para enterarse de lo que era el gobierno peronista? Después que sacó yo Perón, vendieron todo acá en nuestro país. No tenemos nada. Bueno, lo apoyo en todo. Giovanni ni habla Oscar en alemán. Dele para adelante, la locomotora de los jubilados usted, así que dele para adelante, de frente maneja. Bueno, les tengo que agradecer el inicio de la semana y que usted tenga una buena semana en su laburo y en sus gestiones y la colaboración que para todos los jubilados, pensionados. Realmente estoy sorprendido cada vez más por su forma de proceder y de acojonarse, como le digo yo siempre. Buenas noches, buena semana para todos, Fernando Alberto Flores habla. Escúchame, Rubén, hablando de Patricia Burris, a ver si me puedo explicar. Fue ministra de Trabajo, ¿no es cierto? En su momento dijo, criticó a Mauricio Macri porque este decía que no tenía nada que ver con las empresas del padre. Y sin embargo, cuando era ministra de Trabajo, él la visitaba por temas de las empresas del padre, tenía problemas con el personal. ¿Me expliqué? Y ahora está con esta Patricia Burris, no se puede hablar nada de esta mujer. Es verdaderamente, bueno, mejor no lo digo lo que es verdaderamente. Hasta luego, Fernando Alberto Flores habló. Gracias a los oyentes por llamarnos, por dejar su mensaje, por participar de este programa que también es el suyo. Un día como hoy, un 6 de septiembre, pero de 1944, el coronel Juan Domingo Perón se hacía cargo de la presidencia del Consejo Nacional Posguerra, creado por su iniciativa el 25 de agosto anterior. Fecha gloriosa. ¿Usted sabe por qué se crea el Consejo Nacional de Posguerra? Cuénteme, es para aglutinar toda la materia gris. Se aglutinó toda la materia gris de aquellos hombres que pensaban en su patria y desde allí se diseñó un plan económico, político y social que comienza con medidas que se van tomando por el gobierno militar para que cuando se llegase a la democracia, que sí, se llegó en 1946 con el triunfo del general Perón, ya estuviera medio camino hecho como para... El camino allanado para... Terminada la guerra ya tenía instrumentada un plan económico, político y social que permitiera hacer la revolución que habían soñado aquellos hombres. Uh-huh. Entonces se pone a un hombre extraordinario, honesto, decente a carta cabal, como ministro de Obras Públicas, el general Pistarini, que era superior de Perón, pero un hombre que se había destacado por su capacidad y también por todos los emprendimientos que había realizado como militar. Fue el que diseñó estratégicamente a lo largo y a lo ancho del país los cuarteles y las guarniciones donde deberían estratégicamente estar ubicados los regimientos para la defensa de la soberanía nacional. Y aparte de eso fue el que hizo el... Más o menos se hizo en su periodo de... que fue ministro, unas 400.000 obras públicas. Y murió prácticamente pobre en la cárcel. y su casa, la que tuvo que cambiar por una necesidad habitacional, porque él era un hombre muy prolífico, había tenido como 11, 12 hijos, y la casa que tenía al principio no le daba, entonces tuvo que cambiarla y la compró con un crédito del Banco Hipotecario Nacional. Un crédito del Banco Hipotecario. Si no se la dieron, no se la regalaron, la compró. Y muere en la cárcel, muere preso, por el delito de ser peronista y haber hecho grandes cosas. En 1956 muere. Claro, haber hecho grandes cosas para el país y no haber robado. Por eso muere preso. Y bueno, el Consejo Nacional de Posguerra fue el que diseña la nacionalización del Banco Central como una medida para el manejo de la moneda, es decir, paso posterior, la nacionalización de los fondos bancarios para que el ahorro nacional no sea utilizado para la usura. Después se tomaron medidas como la construcción de una marina mercante para poder exportar sin problemas nuestras riquezas, ya que éramos el granero del mundo, pero en la Primera Guerra Mundial fuimos el granero del mundo, y cuando terminó la guerra, ollas populares, hambre, miseria, desesperación. Después de la Segunda Guerra Mundial, en función de lo que se diseñó desde el Consejo Nacional de Posguerra, la Argentina tuvo su despegue y todas las riquezas no se las llevaron los vivos, sino que quedaron en el país. Uh-huh. Y llegó a tecnificarlo porque precisamente con la creación del IAPI se exportaba y se basaba más en el intercambio que en, digamos, que en la comercialización. ¿Qué se necesitan para hacer fábricas? Y se necesitan tornos, tecnología. Bueno, nosotros le mandamos trigo, le mandamos maíz, le mandamos lo que ustedes necesitan. Y necesitamos que nos manden esto, esto, esto y esto. Y así se fueron creando las pequeñas y medianas, hoy le llaman pymes, pequeñas y medianas empresas, y grandes empresas también. Porque todo se puso en movimiento a través de una planificación que cada medida... Primero fue el primer plan quinquenal, claro. Y ahí donde estaba... Pero fíjate que cada medida que se tomaba era una medida estudiada, para que y concatenada con otra medida. Por eso cuando hablan de los ferrocarriles, ¿por qué Perón? Que daban pérdida. Y si no teníamos los ferrocarriles, no podíamos traer la mercadería como al puerto. Era concatenado así como la reparación histórica con el blanqueo. Exacto. Más o menos así. Sí, pero en aquellas cosas estaba todo pensado. Y si no tenemos los ferrocarriles, no podemos traer la mercadería al puerto. Si traemos la mercadería al puerto y no tenemos marina mercante, dependemos del exportador. No teníamos silos donde almacenar la mercadería, se crearon los silos. Es decir, que cada cosa apuntaba a una solución para el país. Entonces, desde la creación de la marina mercante, pasando por la creación de silos, siguiendo por la nacionalización de los ferrocarriles, todo tenía un objetivo. Hasta el intercambio, la creación del IAPI, porque entonces eso, ¿qué posibilitaba? Tecnificar a la Argentina. Por eso Perón dice en su libro Los Vendepatria, cuando llegué al país ni los alfileres se fabricaban. Me voy, les dejo fabricando locomotoras, les dejo fabricando aviones, les dejo... Es decir, hizo una revolución. IAPI, la I de IAPI, la última I de IAPI era el intercambio. Instituto Argentino para el Intercambio. De promoción del intercambio. Promoción del intercambio, sí. Pero... sí. Así que es así estaba estructurado todo. Miranda también fue un gran estratega. Perón lo dice cuando fue a negociar con los ingleses. Cuando fue a negociar, que no practican, porque acá dice los ferrocarriles y todo lo que significaban los ferrocarriles. Sí. Las lonjas de terreno al lado de las vías. Y como 26.000 propiedades. Y las propiedades, y prácticamente todo Puerto Dock Sur, y empresas, todo quedó en manos de los argentinos. Pero se pensaba en patria, se pensaba en el país, Por eso a mí me jode cuando me llaman y atacan y hablan. Por ejemplo, el otro día lo que me sacó de la casilla, que hablara la estupidez que dijo que Isabel Perón era una bataclana, una bailarina de cabaret. Y yo tengo las fotos, que me las dio Landajo, que vivía con Perón, donde está Isabel Perón bailando en un ballet folclórico, que no es lo mismo que ser una bataclana y andar en pelota entre los machos. Entonces, cuando te hablan de esa manera, te das cuenta que es un gorila recalcitrante que habla porque tiene lengua y nada más. Y ofende a alguien que tendría que besarle el culo. Porque esa mujer, por lo que hizo por el país, teníamos que pedirle perdón 1000 veces, no una, 1000 veces. Porque ella se bancó toda una situación. ¿Y cuál era la culpa de ella? ¿O acaso los que vinieron después fueron mejores? Fíjate vos la diferencia. Esa mujer no contrajo deuda externa. Está en la pobreza, porque le quitaron todo lo que tenía. ¿Y qué tenía? Nada que tenía. La puerta de hierro en Madrid, que la tuvo que vender para indemnizar a las hermanas de Eva Perón, porque la plata que le había puesto, que era de su peculio, ella no la retiraron del juzgado y después exigieron que el juez no la puso ni la depositó en dólares, en una moneda fuerte para mantenerla. Se devaluó y después, cuando salió el fallo final, pidieron que la pagara actualizada. Tuvo que vender puerta de hierro para pagarle a las hermanas de Eva Perón. Después la estafaron con todo. Después le robaron todo, le robaron los sueldos del marido. No, pero digo, con todas las propiedades que la sacaron para hacer un museo itinerante, todo, perdió absolutamente todo. No, eso lo donó para hacer una fundación. Sí, bueno, pero se lo donó a alguien que nos estafó a todos nosotros. Estafó, bueno, pero como eso, hasta le hizo un juicio, y creo que de algo de 5 millones de dólares, porque no le dio algunas cosas que él pretendía que se la diera, cuando ella vio que no había cumplido con lo que él tenía que hacer. Esto es rotundo, se llama el tipo. Indudablemente no le dio otras cosas que había, que eran del general Perón, y entonces le hizo un juicio de algunas cosas así de como de 5 millones de dólares. Entonces, cuando se habla y no se tiene conocimiento de lo que se habla, y se ofende, como ofendió a Isabel Perón, este hombre. Y bueno, yo creo que tengo que ponerle un límite a la estupidez. Y estoy esperando que me llame para ver qué día va a venir acá. Así vamos a discutir los dos sobre todos los temas que él quiera. Sobre todo, ¿eh? Porque él dice que vivió la época de Perón, y yo también la viví, y la estudié. Y vamos a hablar de las reservas del Banco Central, y cuánto había cuando se fue Perón, y cuánto desaparecieron, y por qué el balance del Banco Central se publicó después de tal tiempo. Entonces va a tener que saber mucho para venir acá a hablar sobre todas las estupideces que dice. Pero que la fundamente. Porque si no la fundamenta, indudablemente tengo razón, son estupideces las que habla. Ahora, si no la fundamento yo, indudablemente el estúpido soy yo. Muy bien. Bueno, le cuento. Sí. Tenemos a Paggiola, a Armando Paggiola, y a Adriana Karina Díaz, que en el día de hoy están cumpliendo años. Que los cumpla feliz, que los cumpla, que los cumpla feliz. Que la pasen bien, que la pasen lindo en el día de hoy. Le cuento una mala. Una mala y una buena. Una mala. La Corte Suprema avaló el aumento en la tarifa de luz. Sí, lamentablemente. Era de esperarse. El fallo del máximo tribunal es de aplicación solo para la provincia de Buenos Aires, en las regiones operadas por Edesur y Edenor. La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó este martes sin efecto las medidas cautelares que frenaban en aumento de la tarifa de la energía eléctrica en las regiones de la provincia de Buenos Aires operadas por las empresas Edenor y Edesur. El fallo fue firmado en sentido coincidente por los 5 integrantes del tribunal, o sea, salió unánimemente: Ricardo Lorenzetti, Elena Hayton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda, Horacio Rosati, Carlos Rosenkranz, Los jueces del máximo tribunal decretaron que la causa vuelva a la Sala 2 de la Cámara de La Plata por fallos procesales y más temprano la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, se había pronunciado a favor de la confirmación de las medidas cautelares que frenaban el tarifazo. Lo que dijeron en los considerandos creo que es como que ninguno de los que hizo la denuncia eran representativos de hacerla, digamos. Bueno, esa es una forma muy, muy común de patear la pelota afuera, porque vos fijate que todo esto que se está descubriendo con respecto a los jubilados, al mal uso de los fondos jubilatorios y la violación de la ley 26.425 y todas las violaciones de las leyes que se hicieron en perjuicio de los jubilados, ¿cuál fue el tema? Nosotros hacemos la denuncia. Entonces la mejor forma del juez de no hacer nada es invalidarte como interesado de la cosa, ¿no? Es decir, que no tenés, si yo soy jubilado y aporté a la caja durante 30 años, que es lo mínimo que te exige la ley, lo que ¿cómo te dicen es posible es que vos no te podés que no soy la representatividad de todos los demás? Primero, que hay un representante del pueblo que no existe, que no está. Segundo, que yo sí soy afectado, porque yo aporté y no me están pagando bien, con la excusa de que no hay plata. Entonces yo denuncio que no hay plata porque me están violando las leyes que hacen al sistema jubilatorio y no nos reconoce como querellante. Y entonces, como nadie impulsa la causa se archiva. Entonces, ¿a vos qué camino te queda? Te están robando y encima de eso el juez se hace bien el pelotudo y mira para otro lado. Y todo lo que están descubriendo ahora, porque lo dice la nata, nosotros lo denunciamos hace 5 años atrás y no nos dieron ni 5 de pelota a la justicia. Uh-huh. Y ahora dice que el juez está investigando. Ahora que ya se llevaron miles de millones de pesos de los fondos de los jubilados para hacer política y para llevar tipo a votar. Entonces ese es el problema, que eso siempre tiene una salida elegante para romperte la cabeza de un palazo, para no decir otra cosa. Y a raíz de este fallo, el Merval se fue muy arriba y consulten quiénes son los dueños de Sur y de Edenor. Sí. No solamente eso. ¿Te acordás cuando yo te decía, está por quebrar y la acción estaba 1.10 y ahora está 12, 13 pesos? ¿Te acordás que yo te lo comenté? Entonces, ¿cómo? Una empresa que era perdidosa, que se estaba por quebrar, la acción en lugar de bajar subía. Engrupen, porque la gente no tiene conocimiento de muchas cosas. Casualmente hoy estaba hablando con un grupo de gente y le decía eso, que el problema acá es educativo. La gente no conoce, le enseñaron a no preocuparse de buscar el razonamiento de por qué pasa. Porque detrás de cada cosa hay un porqué. Y siempre hay y una causa y un efecto. Y siempre hay una prensa cómplice que ayuda. Y la prensa a desinformar, es lo más inmundo que a tenemos. A desinformar, ¿no es cierto? No a informar. Es lo más inmundo que tenemos. Y esto lo estamos viendo permanentemente. Fíjate vos que nosotros hace 10 años que venimos peleando por el tema de los jubilados y nunca nos aclararon de nuestra radio abierta. Y siempre que publican algo, publican la foto. Sobre jubilados publican la foto nuestra, pero ni mencionan la lucha del jubilado por el recuperar ese dinero. Como también tampoco nos reconocen, porque dice que el ANSES tendría que haber reclamado, pero si el ANSES no lo hace, lo hacemos nosotros. Aquel faltante o falta de moral, de ética, y el choreo que se le hizo con las privatizaciones a los fondos previsionales, porque había una ley que obligaba a aportar el 30% bruto de la operación. Nunca se hizo. Y resulta que el ANSES tampoco lo reclamó. ¿Cuántos miles de millones de dólares tenía que estar en las cajas por ese motivo y que nunca se pagó? Entonces, ahí te das cuenta vos la justicia que tenemos. Fíjate cómo roban. Unos roban políticamente con lo que hicieron en Paraguay, Bolivia, y que todo fue denunciado, inclusive en este programa muchas veces lo dijimos, que se usaba el fondo del ANSES para comprar votos. Fíjate este otro caso, y este no es de aquel entonces, este es de ahora, es reciente, esto es de Cambiemos, que sigue con la misma metodología. Esposa de un funcionario de la Fiscalía, se jubila de ñoqui en la legislatura bonaerense, más precisamente en la Cámara Baja. Durante años cobró su sueldo sin ir a trabajar. Nunca fue nombrada en ninguna oficina. Nadie la conoce, ni se sabe cuál era su función, a pesar de que se jubila con una categoría muy alta. Uno de los trámites jubilatorios que se iniciaron en los últimos días en la Cámara de Diputados de la provincia llenó la atención del personal porque la titular del expediente, Marisa Otero, y publican la foto, nunca fue vista ni siquiera cerca de los pasillos de ese cuerpo legislativo, a pesar de que obtendrá una jubilación de privilegio. Otero es esposa del subsecretario de Ejecución de Créditos Fiscales y Tributarios de la Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires, Miguel Berry. También dirigente de la Unión Cívica Radical de la capital provincial, de la que fue incluso titular de la Junta Central y, por supuesto, garante de la maniobra para mantener el contrato de la Cámara Baja sin ir a trabajar. Los que conocen el trámite responden ante la consulta que Otero se va a jubilar de ñoqui y afirman que nunca nadie la vio ni siquiera cerca de la Cámara de Diputados, a pesar de que en los registros consta una antigüedad que le permita jubilarse. Si bien no se conocen aún los montos que cobraría como ex empleada de la legislatura, existe la certeza de que se trata de una de las denominadas jubilaciones de privilegio, porque se encuentra muy por encima del promedio de haberes del resto de los trabajadores pasivos. ¿Qué quiere decir esto? Que las malas costumbres se siguen implementando, y siempre en perjuicio de quién, de los jubilados, que son los que tienen que pagar estas, diría, barbaridades o estas estos actos corruptivos, que son aquellos que se extienden a medida de que no tienen el castigo merecido de la justicia, para evitar que se vaya extendiendo como una metástasis de un cáncer que carcome y enferma nuestra sociedad. Yo los otros días comentaba, ¿no?, que hay un plan, las medidas económicas estas que se están tomando, recordaban las medidas económicas tomadas por Martínez Dios, por Cavallo, y que todo apuntaba a la destrucción de las pocas empresas que quedan en pie en la Argentina. Y que abrir indiscriminadamente la importación de cosas que se fabrican aquí pone en peligro las fuentes de trabajo. Y lo que yo no creo que... no sé, pero me imagino que una persona que maneja la economía de un país tiene que saber que si se traen cosas que se fabrican acá, se traen de afuera, los que quedan sin trabajo son los argentinos. Y los que terminan cerrando sus industrias también son los argentinos. Yo decía que esto, por eso estaba en contra de la política económica y lo explicaba. Yo no digo estoy en contra porque soy loco, porque no me gusta la cara de Macri, o no me gusta la de Michetti, o no me gusta la de la Cristina, sino porque veo que afectan a nuestro país y a nuestro pueblo. Y lo explico. Bueno, acá tenés una prueba de lo que yo decía, que no estaba equivocado. Una prueba más, porque ya los otros días le di otra. El otro día le di de la fruta, le di de un montón de cosas que se están trayendo de afuera, perjudicando y compitiendo deslealmente con lo nuestro. En 8 meses de neoliberalismo, el país vive un momento muy delicado en materia económica. a tal punto que un producto tan distintivo como el dulce de leche llega a las góndolas desde otros países. Lamentablemente, la lista de alimentos que vienen de afuera no termina allí. Un informe que puso en relevancia el fenómeno de las importaciones, que pone en jaque a la industria nacional, y en ese sentido el periodista Marcelo Slotoviazda indicó que se trata de un efecto de pinzas para los productores. Por un lado, la pérdida del poder adquisitivo, y por el otro, el ingreso de manufacturas importadas. El aluvión de bienes de consumo final importados marcó un nuevo hito en julio, cuando ingresaron al país 121 kilos de dulce de leche desde Chile, mandarinas de Uruguay, batatas de Brasil, pasas de uvas de la India completan el listado de alimentos en el exterior que volvieron a las góndolas después de 10 años sin registrar importaciones. Eso lo indicó el periodista Tomás Luking en su nota. Y como se aprecia, las importaciones de yerba no tienen precedentes en el pasado reciente. Es por ello que el porcentaje de incremento de importación tiende al infinito. Lo mismo sucede con la papa fresca y la batata, por dar algunos ejemplos. Indudablemente hay una política perjudicial para los argentinos, ¿o no? Incluso entonces, para ese sector que dicen ellos que es el que... el que mueve la economía. No, el que iban a impulsar. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Y esto va dirigido a aquellos que me dicen... No va a ser un país agrícola ganadero, va a ser un país de soja nada más. O sea, donde soja dependiente, como ya hace rato viene siendo. Por eso están tratando de eliminar prácticamente... ¿Cuándo uno no comió una papa que no fuera de Balcarce, o cuando no comió determinado yerba que no fuera de Misiones o de Corrientes? Pero dulce de leche, que viene de todo el mundo a buscar el dulce de leche acá, y nosotros lo traemos de afuera. Capaz que lo traemos de afuera porque después vendemos el nuestro, exportamos el nuestro. Igual a mí, yo ya había leído algo de esto. Lo que me llama la atención son los 121 kilos. 121 kilos no es nada. No es nada, pero por ahí es más. Pero el tipo dijo 121, yo me baso en lo que dice la nota. El informe dice exactamente eso, yo había leído exactamente esa cifra. 121 no es nada y lo puede haber traído. Acá hay un supermercado que es chileno. Sí, pero cuídate una cosa, que si vos venís con venís con un cosito de dulce de leche, no te lo dejan entrar, o con un salamín, te lo dejan en la aduana. Uh-huh. Entonces uno que trae 121 kilos, ¿cómo hizo? Lo importó. Ahora, ¿cómo hizo para importarlo? O sea... ¿Qué controles tenemos? Aparte de cosas que se fabrican acá, no es lo mismo que importar algo que aquí no se consigue, ¿no? Entonces hay una política perversa en perjudicar a los argentinos. A 9 meses del fallo debido irá a juicio por la tragedia de 11. Me parece muy bien, y que pague por lo que hizo, porque la corrupción mató a 50 y pico de personas. Y esas personas tienen derecho, sus familiares, a tener justicia. Y como digo siempre, el pez se pudre por la cabeza. Y la cabeza del pez, en este caso, la cabeza de la corrupción, era debido. Y no sé si no habría que ir más para arriba todavía, porque allí está el núcleo de la corrupción al servicio de la reina. Por ahora... creo que llegando a debido habrá por lo menos un poco de justicia, si hay una condena ejemplar contra un corrupto que originó con su corrupción la muerte de muchos argentinos. 9 meses después de que se realizara el juicio oral y público por la tragedia de 11, Julio Debido fue enviado a ese proceso en el que fue investigado de manera separada, luego de que el Tribunal Oral Federal, ahí vamos mejor, número 2, lo solicitara. Así, el exministro de Planificación Federal y actual diputado nacional se expone a una posible condena de entre 5 y 8 años de prisión, similar a la que recibieron varios de los exfuncionarios implicados en el siniestro, y entre ellos, obviamente, el más emblemático es Ricardo Jaime, exsecretario de Transporte. La colisión se produjo el 22 de febrero del 2012, cuando el área de transporte reportaba al Ministerio de Planificación y causó 51 muertos y 789 heridos. La decisión de procesarlo, fue adoptada por el juez federal Claudio Bonadío, quien decidió rechazar in limine por improcedentes las presentaciones realizadas por la defensa de los imputados para evitar la elevación a instancia oral que había requerido el fiscal Ramiro González. Bonadío, en la investigación que precedió al fallo del tribunal oral en diciembre del año pasado, había dejado afuera de los imputados a Devido. Ahora, en cambio, el magistrado dispuso la causa de la instrucción y la elevación a juicio del exministro Devido y del ex titular de la unidad de renegociación y análisis de contratos del servicio de servicios públicos, el UNIREN, Gustavo Simeonov. El exfuncionario está acusado de haber tenido conocimiento del mal estado en el que se encontraban parte del sistema ferroviario y no haber aplicado los controles y las sanciones correspondientes a quienes explotaban el servicio de transporte público en la época en la que se produjo el choque del tren de la línea Sarmiento, que ocurrió en la estación de Once. Hace dos semanas el fiscal González remarcó que los delitos por los que los exfuncionarios deben ser juzgados son estrago culposo agravado por el resultado de muerte, lesiones y defraudación por administración fraudulenta, agravado por ser en perjuicio de una administración pública. El 10 de mayo, Bonadío había procesado a Devido como presunto coautor de delito de descarrilamiento y partícipe necesario de defraudación contra la administración pública por administración fraudulenta y le trabó un embargo por 600 millones de pesos. Esta elevación a juicio oral es la primera que recae sobre el exministro, que además fue procesado en otras dos causas, una por irregularidades en los contratos ferroviarios y la otra por la compra de trenes en mal estado a España y Portugal. Debido a que está imputado o investigado en múltiples casos relacionados con el manejo del dinero de la obra pública, en diciembre pasado el Tribunal Oral Federal número 2 dictó 21 condenas a imputados por la tragedia de Once. Sobresalieron Sergio Sirigliano, que es el titular de TVA, 9 años de prisión, Juan Pablo Schiavi, exsecretario de Transporte, 8 años, Ricardo Jaime, 6 años, también exsecretario de Transporte, y Marcos Córdoba, el maquinista de la formación, 3 años y medio. ¿Sabés por qué me río? No. Porque hay algo que no entiendo. ¿Por qué está preso Córdoba? No leí los considerandos. Porque si es el maquinista. Si es el maquinista, para mí tiene que ser inocente todos los demás. Y si todos los demás son culpables, Córdoba debe ser inocente. Exacto, eso es lo que te quería decir. Pero bueno. Porque si el maquinista, ¿qué culpa tiene? Si los corruptos que permitían que funcionaran los ferrocarriles de la manera que funcionaban, no tiene ninguna culpa. Entonces se lo condena para disfrazar la culpabilidad. No sé. Es una cosa. O se los condena a todos los demás para disfrazar la culpa de Córdoba. No, claro, sé. Sí. No lo sé. ¿Vos qué crees? No creo nada. A esta altura yo no. Bueno, ya no se puede creer nadie. ¿Quiere escuchar oyente? Vamos a escuchar oyente porque si no después quedan muchos para el otro día. Bueno, pero le cuento antes que un 6 de septiembre, pero de 1979, Argentina recibe a una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que venía a revisar lo acontecido en el país con respecto a los derechos humanos. ¿Qué año? 1979. ¿Y usted sabe que esa comisión, Isabel Perón estando presa, la sacó cagando? Sí, quisieron entrevistarla. ¿Y qué dijo ella? Que los trapos sucios se limpian en casa, algo así, parecido que a eso. Que los trapos sucios los argentinos los lavamos en casa. Esa es una demostración. Porque otros fueron y andaban desesperados para hablar con ellos, entre ellos Lorenzo Miguel. Y la demostración que la de dignidad, que estando presa, y mal presa, y yo no vi que nadie sacara la cara por ella. Entonces por eso no me gusta que se agreda alegremente a una persona diciendo estupideces. Uh-huh. Yo la voy a defender siempre, porque demostró tener dignidad, cosa que en la Argentina hay mucha escasez. Vamos a escuchar a los oyentes de Tiempo Nacional, los oyentes que se comunican al 4535-5999, 4535-5999. 99. Recuerden que tienen 40 segundos para dejar su mensaje, que la línea es rotativa y que nosotros se los pasamos al aire de esta manera. Sí, hola, habla María de Solano. Bueno, para comunicarme con Rubén, Macri, Espíndola, Johnny, un beso muy grande, un saludo de acá de todos los vecinos acá de Solano, de la ciudad. Y queremos que el programa siempre esté acompañando a los jubilados, que no la estamos pasando bien, pero bueno, esto ya es de hace años, no es de ahora. Bueno, y bueno, dejar un mensaje para todos los compañeros, y bueno, volvería a llamar en otro momento. Un saludo muy grande, siempre los escuchamos, así que estén seguros de que alguien siempre los escucha. Un beso muy grande y hasta pronto. María de Solano. Por favor, para el señor Giovannini, si me puede hacer el favor, yo soy un jubilado que cobra un poquito más, 500 pesos más de la mínima, y estoy para el, como hay que, para la reparación histónica. Y dicen que no hay que pagar abogado, pero el abogado le cobra 3 jubilaciones mínimas para hacerse el trámite. Yo fui a ver varios abogados y todos me dijeron lo mismo, que ellos no hacen ningún trámite por 1.000 pesos que le da el gobierno. A ver si él, por favor, me podía orientar si ustedes ahí en el centro tienen algún abogado que hagan... Primeramente, jefe, los abogados, por lo menos los que tenemos nosotros, están para defender, no para entregar. Y no sé su caso. Lo único que le pido es que me llame a la oficina y ver cómo es su caso, si usted tiene juicio, si usted no tiene juicio, porque acá lo concreto y lo correcto sería saber qué le ofrece el ANSES y cuánto le correspondería a usted cobrar. Y una vez visto eso, a usted decirle, bueno, esta es la situación, y de ahí en más usted decide, es su plata. Pero vuelvo a repetirle, nuestros abogados están para defender al jubilado y no para entregarlo y hacerle firmar cualquier cosa. Si el abogado que ponemos nosotros tiene que actuar con toda la seriedad que corresponda en defensa del interés del jubilado. Así que llámeme, no hay ningún problema. Con esto no quiero decir que no lo van a defender, sino que lo van a defender como corresponde. Y aparte, usted decide sobre su dinero, nosotros no. Si usted desea comunicarse con Rubén Giovannini, hágalo de lunes a miércoles de 11 a 17:30 a los teléfonos 4373-0773 o 4372-0625 y 5339. O diríjase en los mismos días y horarios a Sarmiento 1469. Tercero A. Hola Giovannini, ¿cómo anda? Soy Claudio. Escúcheme, Giovannini. Yo quisiera tener un sueldo de diputado para poder afrontar todos los problemas que uno tiene en la vida. Con un sueldo de diputado estaría lo más feliz del mundo y no tener más problemas ya. Entonces, todos los aumentos que van a venir ahora lo afrontaría tranquilamente, ¿eh? Bueno, Giovannini, gracias. Acuérdese, un sueldo de diputado que gana más de 100 lucas, no tenés más problemas en este país. Chao, chao. Y Macri, cuando se va a ir, no sé, pero ya me parece que ya se va pronto, ¿eh? Chao. Rubén, te habla Justo Alegre, para que me digan mañana qué hora puedo ir. Por favor. Rubén, te habla Justo Alegre, que mañana tengo que ir a verte a vos, y así me decía ahora, en la visión me decís que ahora te puedo ver. ¿Listo? Hasta luego, felicidades. Este hombre te quiere ver a vos. Bueno, entonces como me quiere ver a mí, y vamos, mañana a las 14 horas lo espero. Aquí atento el señor de Quilmes, ¿eh? Mañana a las 14 horas se presenta ahí en Sarmiento 1469, tercer piso, departamento A. Hola, señor Giovannini, buenas tardes. Para Macri, su hijo y el señor operador, estoy escuchando esta cosa de hay que Hay que darle tiempo, hay que darle tiempo. ¿Te parece una persona que ahora cumple 90 años el mes que viene, discapacitado, tengo tiempo para esperar? ¿Qué se puede esperar, Giovannini? Te doy muchas gracias, pero muchas gracias como siempre, para vos y para todos, Espartán. Gracias, Giovannini. Buenas tardes, Giovannini. Habla Roberto de Villaluro. Y quería dejar este mensajito. Hay un problema en Ramallo, Villa Ramallo, con los jubilados. Hay una gran estafa con la luz, con Edén. Y pueden reclamar los jubilados. En el pueblo Ramallo hay una abogada en la municipalidad que todos pueden ir a firmar por la estafa que están haciendo con la luz. Y la misma abogada dice que hay muchas leyes en la misma boleta que inventaron ellos mismos para cobrar algo de más. Pero hay jubilados que están pagando 1.000 o 2.000 pesos. Buenas noches, Rubén. Eduardo, de José Lanzuela, de Jubilado Ferroviario. Un gusto saludarte a vos y a toda la audiencia. Mira, Rubén, con respecto a la señora gobernadora, la licenciada María Eugenia Vidal, le pegaron paso al costado. Anoche mataron a otro muchacho en Almuz. Menos mal que cuando agarró el intendente, que era el PRO, dijo tolerancia cero. Queden paso al costado y se vaya porque o no tiene capacidad o no puede, a la gente la siguen matando. Que se deje de que adelgazó 10 kilos, que ella tiene mucha fe. Cuando se vaya, no sé quién va a quedar vivo, con respecto a la inseguridad. Así que se vaya, hermano, y que agarre a alguien que, no sé. Y buenas tardes, para el show del compañero Giovannini, su hijo y los muchachos que tienen el mismo apellido de nuestro querido presidente, basta décima. Bergoglio Francisco, el Papa, ama a su plebe, su rey. Este es un Papa de ley, de voz pausada y guapa. Al oro, al lujo lo tapa, a su iglesia la analiza, luchando firme en la lisa sobre temas diferentes. A más de 1.000 indigentes los invitó con la pizza. Amén de ser argentino, es un papa peronista. Un abrazo al payador Cudovelier para todos los jubilados y jubiladas. Chao. Hola, buenas noches. Habla Jorge de Devoto. Yo quisiera que vos, Rubén o Mafi, que están más al tanto que yo, nosotros le podemos hacer un juicio a la ministra de Seguridad, al Ministerio del Interior, que es donde dependemos de toda la seguridad del país, por lo que está sucediendo. Esta ministra de Seguridad no sirve para nada. Se está robando todos los partidos, hace 30 años que anda robando de partido a partido. Está ella, ahora el hijo del ministro de Educación, otro hijo de mil puta más, otro ladrón más, que están robando 300, 400 mil pesos por mes cada uno. Para Tiempo Nacional, hoy es un día memorable y recordatorio para nuestra sociedad argentina, 86 años del derrocamiento de ese señor presidente que hemos tenido, el doctor Hipólito Yrigoyen, señor presidente, todo con mayúscula. Era muy querido, humilde en todo sentido de la palabra, atendía a su gente, sus audiencias en el café de la esquina Los Leones, en la calle Brasil y Bernardo de Yrigoyen, y también se iba con el carro del sifonero del lechero a su despacho de la Casa de Gobierno. Muy humilde. Hola, señor Giovannini, hola, señora Juana María. Hable también un poquito de la señora Michetti, que está más sucia que una papa y parece que todo el mundo la quiere limpiar. Hay muchos sobres de dinero en esa casa. Hay que hablar un poquito de la corrupción de la señora Michetti. Buenas noches. Este mensaje es para el señor Rubén Giovannini. Rubén, ¿cómo nos han inducido a los jubilados con este plan que ellos hicieron? Es todo piripipí, no nos van a dar nada. Se están haciendo los estúpidos. Pasa el tiempo y nosotros acá esperando. ¡Qué sinvergüenza que son! ¡No dan nada! ¡Nada! Buenas noches, Jorge, Rubén, Yoli, Giovannini y mi amigo Espíntulo, un gran abrazo, le hago a Jorge de Villa Ballester. ¿Qué pasa con Yoli, Giovannini, que no le dan los tiene para ser mamá? Nada más que darle lugar a ese chico, es un campeonazo también. Por favor, Giovannini, tu hijo es un ejemplar de vida y sabe mucho. Tenle oportunidades también para que se haga bien. Gracias, Jorge. Te falleces. usted es un injusto, porque Johnny se me declaró en huelga y usted me echa la culpa a mí. Lo que pasa es que no le publicaron la solicitada que quiso sacar. Se me declaró en huelga y no quiere venir. Bueno, vamos a... Sí, primero vamos a aclararle a la señora esa que lo acusaba, a Patricia Burri, de todo. Pero sí, bueno, no tiene un hijo que no, es ministro, señora, de Educación. No, un hombre, me parece. ¿Qué? Era un hombre, me parece. Que no es Esteban Burri, no es hijo de Patricia Burri, ¿no? No, no tiene nada que ver uno con el otro. A lo mejor en algún lugar se juntan las familias. Por eso, ¿vieron? Esto es una muestra de que cuando yo digo que a veces que las cosas hay que saber cuando se opina, porque está diciendo que y no hay nada que ver. Entonces, y muchos hacen lo mismo opinando sobre cosas que no saben, y nuestra obligación es hacer lo que hizo Macri. Ojo, esto no es así. Sea como sea, no es así. No solamente no es hijo. La moda de una señora tan chiquita no puede salir alguien tan alto, aparte. Sí, no. Aparte de eso, tiene sus cosas, pero no, esto no es correcto. Ah, ahí me dice Spínola que no, que él salió de una madre que es bastante normal. Dígame, Spínola, quedan más. No, los mensajes los vamos a seguir pasando después. Ni un mate pasaron, ¿eh? No, sigo. Si se declaró en huelga, ¿no vio que se declaró en huelga? Sí. Mira hasta qué punto estará en huelga, que no fue capaz ni siquiera traerme un mate. Él toma mate afuera y me mira. Y me dice, labura boa. Y tiene una banda ahí que lo apoya, que está con él ahí. Sí. Los de APL son los bulbos. Son bulbos. Son todos. Están ahí, toda la banda ahí con él. Bueno. Pero yo tengo la carta del triunfo. Yo tengo la carta del triunfo. ¿Eh? ¿Sabes cómo le hago levantar el paro enseguida? Bueno, vamos a hablar un poquito de la historia. Sí. ¿Usted vio que en la catedral hay soldados de la independencia? En la catedral de Buenos Aires y descansan los restos de San Martín y el soldado de la independencia. Sí. Le vamos a leer a la gente la historia de cómo esto ocurrió. A ver. Es poco conocido el tema, aunque la gente de aquella época que vivió este tema lo debería conocer, pero muchos de ellos, ya muchísimos, han muerto. Durante el gobierno del presidente general Edelmiro Farrell, se tomó la decisión de realizar un homenaje al soldado desconocido de la independencia. Para llevar adelante tan importante homenaje se designó al ministro de guerra. ¿Sabe quién era? Juan Domingo Perón. Obviamente. El coronel Juan Domingo Perón, para la organización de dicho acto. Mire usted cómo en aquella época se impulsaba el patriotismo de los argentinos, se lo cultivaba el patriotismo. Los agregados militares de Chile, Bolivia, Perú y Ecuador, con la venia de sus respectivos embajadores, realizaron las gestiones ante los gobiernos de las citadas repúblicas. Se reunieron e incineraron restos de los caídos en los campos de batalla de Chacabuco, Cancha Rayada, Maipú, Pichincha, Riobamba, Junín, Ayacucho, Suipacha, Sipe y Cerro de Pasco. Los restos de Perú y Ecuador se reunieron en Chile para ser entregados en el Plumerillo en Mendoza. Los restos de Bolivia se recibieron en La Quiaca y se unieron con los caídos en las batallas de Salta y Tucumán. También los caídos en los combates a las órdenes de Güemes, trayéndolos por Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja, San Juan y Mendoza. Se deseaba entregarlos al pie del Cristo Redentor en los Andes, pero la estación invernal no lo permitió. Se le sumaron restos de granaderos caídos en San Lorenzo e inclusive la Armada aportó gloriosas reliquias de marinos desconocidos. Se incineraron todos esos sagrados restos y fueron colocados dentro de una urna confeccionada con el bronce de un cañón de la Independencia. Esa urna cargada con tanta gloria viajó desde Mendoza a Buenos Aires en el tren presidencial, custodiada por los granaderos a caballo. a cada pueblo que llegaba, era descendida del tren y homenajeada por los habitantes y autoridades del lugar. Cuando todo estuvo listo, al llegar a Buenos Aires, 100 antorchas llevadas por el pueblo iluminaron la noche del homenaje, y quedó una de ellas encendida desde entonces, la antorcha de la argentinidad, custodiando y enmarcando este homenaje que se hizo hace 71 años en las puertas de la Catedral Metropolitana, cuna de la Revolución. Por decreto ley número 12.387, se instituyó desde aquel lejano 17 de agosto de 1945, Día del Libertador y del Soldado Desconocido de la Independencia, que inmolara su vida por la libertad e independencia de su patria. Desde entonces, el Soldado Desconocido y el General San Martín comparten el mismo mausoleo y la misma gloria. Por fuera de la urna dice, Soldado Desconocido de la Independencia, dio todo por la patria y nada le pidió. Uh-huh. Es importante destacar cómo se cultivaba el patriotismo en esa época. Muy bien, pues quedan los últimos minutos del programa. ¿Cómo la ve para este jueves? ¿Va a haber marcha? ¿Va a haber radio abierta? Va a haber marcha y radio abierta porque San Pedro ya me dijo, mirá, ya gasté todo el agua que había, así que pienso que va que va a tener que recargar la cuba para poder... O sea, si el tiempo está como corresponde... Sí, va a haber marcha. No, la marcha... Ahora se caracterizó una cosa. Ahora nos ponen, cuando los jueves, se corta. Nosotros a veces dejábamos pasar... ¿Usted pasó los miércoles, los martes, los lunes para ver si está abierto? Sí, está siempre abierto. Ah, y los jueves hasta que nosotros nos vamos. Cuando nosotros nos vamos. Se ve que no le gusta escuchar verdades. Porque cuando uno le dice las verdades, aunque... Ustedes tienen que irse y a los 20 minutos volver. No, sí, pero ¿sabe qué pasa? Que es ridículo lo que hacen, es ridículo, porque realmente a ellos lo, ¿sabe cuál es lo que les preocupaba más que nada? Que cuando yo empezaba a hablar y decir cosas, mucha gente que circula por ahí, que son abogados, se paran y aplauden. Y esto a ellos les molesta, porque sabe que lo que se dice ahí son verdades. Y son verdades que a ellos les duele, como cuando yo le hago un análisis, muy simple. ¿Cuánto ganan por mes? Y le puse una cifra baja, 100.000 pesos. ¿Cuánto hace que existe este problema de los jubilados? 30 años. 30 años, multiplicarlo por 13 que tiene un mes, por 2, 13 que tiene un año, multiplicar 30 por... Por 12 por 13, meses más un aguinaldo. 13, son 13 meses que ellos cobran. Son 390. Multiplicar 390 por 100.000, ¿y cuánto te da? Te da 39 millones de pesos que cobraron y no tuvieron tiempo de arreglar una violación constitucional en perjuicio de los jubilados. Entonces, cuando vos le decís eso, y son 7, multiplicar 39 por 7, y se llevaron 20 y pico. Más algunas agachadas que tuvieron con algunos fallos, ¿no? Más algunas agachadas. Bueno, pero. Más allá de todo eso, yo estoy hablando del jubilado nada más, porque el fallo Chocobar... No, hablo de los fallos de los jubilados. Claro, sí, porque el fallo Chocobar directamente los estafó a todos. No, el que tuvieron hace poco con Márquez, creo que era, que se estimaban, que con un caso desestimaron un montón de... Ah, sí, con los cautelares. Con eso fue con las cautelares. Ahora, 390 millones de pesos cobraron, 39 millones de pesos, perdón, cobraron, para no cumplir con su deber, porque el deber de ellos es proteger, tutelar los derechos de un ciudadano que recurre a la justicia. Y en el mejor de los casos, le dieron la posibilidad que el deudor, el estafador, arreglara las cosas ofreciendo a través de una ley tramposa la posibilidad de darle algo en función de lo que le robaron. Pero le están dando algo y lo siguen estafando. Entonces, estas cosas yo las digo, las analizo, se las pongo así, arriba de en una bandeja, y la gente que pasa por ahí y escucha, y son abogados que conocen el derecho, conocen, aplauden como locos, y a ellos eso les molesta. Pero yo voy a seguir diciéndole hasta que me muera, porque lo dije siempre, hasta que esto no lo arreglen y a los jubilados le paguen bien, yo se la pelea, se la sigo. Nos reencontramos mañana a partir de las 19, esto fue Tiempo Nacional, día martes, ya está toda la banda de APL, Somos Fútbol, preparados para hacer la previa y van a estar durante la transmisión del partido de Argentina en Venezuela. Mañana a las 19, acá en AM650 Radio Belgrano. Hasta mañana. Belgrano, AM650, Instinto Informativo, Instinto de Radio, Radio Belgrano. Belgrano, AM650, marca registrada. Ahora tenés una excusa para pegarte a Radio Belgrano. Y lógicamente tienen a unas espadas como es hoy Teófilo Gutiérrez, ¿no? Las noticias y el debate de la mano de un equipo que te canta la justa. Y esperábamos un segundo tiempo quizás un poco más propendedor. Desde ahora y hasta las 21, informate a través de APL Somos Fútbol. La pasión con vos la vivís. Hola, hola, ¿qué tal? Muy, pero muy buenas noches. Aquí comenzamos un nuevo programa del informativo de APL Somos Fútbol, aquí en Radio Belgrano, AM650, con todas las novedades, porque hoy es un día muy importante, obviamente, para todos los clubes, pero en particular para la selección argentina, que en un rato nada más va a estar jugando frente a Venezuela, allí en nuestro querido... En nuestro querido suelo venezolano, con todos los problemas que está teniendo en este momento la selección y el país. Bueno, Argentina se la juega y se las ve de cara a una nueva fecha de las eliminatorias. Obviamente vamos a estar con toda la previa del partido de Argentina, vamos a estar con todas las novedades en la voz de Maximiliano de Vita Lemus y también vamos a estar desarrollando la actividad en todos los clubes del fútbol argentino, porque hoy hubo entrenamientos en varios puntos del país, hubo entrenamientos en varios puntos de la Argentina y allí estuvieron nuestros colegas, nuestros cronistas y nos van a estar contando qué es lo que sucedió en cada uno de ellos. Arranco obviamente presentando a los chicos que están hoy conmigo en la mesa. Más allá de esto, también tenemos contacto directo con Venezuela, ¿Cómo te va, Fede Palacios? El abrazo grande con todas las novedades de Racing. ¿Cómo andás, Emi? ¿Cómo andás, Deni? Saludo para todos los oyentes. Bueno, te cuento un poco de Racing. Complicado para todos. Las condiciones climáticas están afectando mucho a los equipos. Se tuvieron que entrenar nuevamente en el polideportivo. Y bueno, se postergó la presentación de Nalino Ortiz. Y vamos a hablar para cuándo. Sí, señor. Vamos a hablar de eso, de la academia. Sebastián Ongarelli con la información de Independiente. Se la he delegado. ¿Cómo andás, Denis? Abrazo grande a todos los oyentes. ¿Sabés que hay un jugador, luego de la lesión de Leandro Fernández? Sí. Que da la sensación que comienza a tener un poquito más de rodaje en este equipo y quizás puede llegar a entrar entre esos 11 titulares del técnico de Independiente. Así que venía de una lesión. Sí. Algo así, bien. Seguramente vamos a estar escuchándolo. Y tomamos contacto rápidamente con Venezuela, porque allí está Maximiliano de Vita Lemus. ¿Cómo te va, Maxi? ¿Cómo les va, muchachos? Muy buenas tardes, buenas noches acá en Mérida. El estadio está completo, hay mucha gente venezolana para presenciar el partido. Muchos pensaron que iba a estar Lionel Messi, pero Messi no va a estar finalmente. Está de vuelta ya en el Barcelona. Sí está la selección argentina ahora dando los movimientos precompetitivos junto también con la selección venezolana. En minutos arrancará el encuentro, que estaba pactado para las 8 de la noche, pero se retrasó. Apa. Sí, se retrasó 8 y media finalmente, porque hubo una pequeña confusión con el tema de la organización y finalmente se estipuló que a las 8 y media de la noche se disputa el encuentro entre ambas selecciones. En este momento están dando la entrada al calor, se lo ve a Mascherano bastante activo, con la formación confirmada por parte de Bauza, así que los condimentos necesarios en un cielo parcialmente nublado con amenazas de lluvia, en un día de mucho calor, la máxima llegó a 27 grados aproximadamente, pero seguramente en el transcurso del partido vamos a tener lluvia. Eso es lo que por lo menos el pronóstico del tiempo aquí en Mérida estipula para las próximas horas. Bien, bien. Sí, aquí por lo que se ve, obviamente por los monitores, están los jugadores dentro del campo haciendo el precalentamiento. Así es, con la formación titular encabezada por Romero, por Zabaleta, por Otamendi, por Funes Mori, Rojo, Biglia, Mascherano, Lamela, Banega, Di María y Prato, todo confirmado por el entrenador Edgardo Bauza ayer en conferencia de prensa. Los cambios: Rojo ingresa por más, Rojo recupera la titularidad después de cumplir la fecha de suspensión. Lamela ingresa por Messi, Banega hace lo propio ingresando por Dybala, que está suspendido. Maxi, tuvo muchas complicaciones en la delegación argentina para llegar al estadio, para el partido y todo lo que se hablaba en la previa. La delegación tuvo un viaje bastante maratónico porque todo partió a partir de las 14 horas hora argentina, salieron de acá de Ezeiza, volaron 8 horas llegando hasta Manaus haciendo una escala técnica para verificar el estado del avión, y de Manaus, Brasil, tuvieron que viajar hasta El Vigía, la localidad cercana a Mérida, porque Mérida tiene cerrado su aeropuerto por el tema del espacio aéreo. Sí. Entonces aterrizaron en El Vigía y se transportaron vía terrestre 100 kilómetros hasta llegar a la localidad allí en Mérida. Un viaje complicadísimo en una sede donde no es habitual que Venezuela se dispute aquí partidos por eliminatorias. Un caso excepción hecha por el entrenador Rafael Dudamel, que al haber sido jugador de Estudiantes de Mérida, equipo que juega aquí en este estadio, aceptó la petición especial por parte de la Federación Venezolana de Fútbol para tratar de mudar por lo menos este partido a esta localidad. Maxi, ¿qué partido imaginás allí en Venezuela? Porque la verdad que la selección a priori obviamente es de un nivel bastante superior por los nombres y por las individualidades que tiene, pero Venezuela es un conjunto que de local por lo menos le sienta bien y además presenta grandes volantes que pueden hacer el juego complicado para la Argentina. Sí, tal cual. El tema que, bueno, la realidad del fútbol venezolano pasa directamente por la estadística. Hoy Venezuela solamente tiene un solo punto en estas eliminatorias para Rusia 2018 y la Argentina tiene 14. De todas maneras, hay un antecedente, el único, donde Venezuela se llevó la victoria, los 3 puntos frente a la Argentina, que fue por las eliminatorias para Brasil 2014, en la primera victoria de toda la historia del fútbol venezolano frente a la Argentina. 20 triunfos y una derrota. Imagínate lo que es el historial. ¿Qué imagino del partido? Con la Argentina, por lo menos, mostrando un buen rato de fútbol frente a Uruguay y con la posibilidad de jugar sin Lionel Messi, esperemos que por lo menos nos llevemos de un gran aprendizaje para entender que si Messi no juega por determinadas circunstancias, tenemos un plan B por lo menos para suplantarlo. El fútbol venezolano es un fútbol que por lo menos hoy no es bien visto. Es como que Venezuela recupera un poco la tradición de antes, ese equipo de ser goleado al que le faltan el respeto constantemente. Por tal motivo, hoy tiene 19 goles en contra y 7 a favor y un solo punto en la eliminatoria. Con lo cual, podríamos decir que Venezuela volvió a ser la misma de antes. Sí, pero además, todo puede pasar, ¿no? Sí, sí, está claro, está claro. Ahora, para empezar a analizar y para abrir el juego también aquí en la mesa del debate, ¿el equipo de Venezuela está en duda, Mel? El equipo de Venezuela, por lo menos lo que manifestó Rafael Dudamel, ya está confirmado con sus números. Saldrá a la cancha con Daniel Hernández, número 12, el número 21 para Alexis González. La 4 la va a llevar Osvaldo Vizcarrondo, la 6 para José Velázquez, la 3 para Michael Villanueva, la 8 para Tomás Rincón, 11 para Juan Añor, la 14 la va a llevar Arles Flores, la 18 para Alberto Peñaranda, la 17 para Joseph Martínez y la 9 para el gran goleador que tiene el fútbol venezolano, Salomón Rondón. Sí, sí, es un equipo a priori ganable, pero obviamente las individualidades, como por ejemplo la de Rondón, pueden complicar al fondo de la Argentina, sobre todo teniendo en cuenta el partido de Uruguay, en donde Suárez casi solo, sin la ayuda de Cavani, pudo complicar a veces el arco de Romero, y tal vez esto es lo que esté mirando Dudamel y lo que esté mirando en particular Salomón Rondón. Acá abrimos la mesa, sí, de debate. Sí, yo me quedaba con lo que vos decías, Maxi, con los puntos que está cosechando la selección venezolana. Me parece que luego de que Farías, el ex técnico de Venezuela, sí, se haya ido como entrenador, cayó un poco, no solamente como nación, como en selección, también justamente como con los equipos, ¿no? Y eso es lo que generó que hoy Venezuela no tenga la posibilidad de pelear, por lo menos por una plaza y por un repechaje. Sí, sí, abro la mesa también, lo voy a presentar, está acomodándose, pero lo voy a presentar porque en el principio del programa no estaba en la mesa y estaba llegando. ¿Cómo le va a Federico Ricciardelli? Todo bien, compañero. Pasado por agua. Me imagino. No está la ciudad de Buenos Aires como para andar deambulando por la City porteña. ¿Cómo analiza? Claro. ¿Cómo analiza el equipo? ¿Cómo analiza el esquema del seleccionado argentino hoy? Es un tanto discutible. Igual me gusta el planteo de Argentina. Lo que tenemos que tener en cuenta es lo que hablás vos recién. Cuando lo nombró Maxi a Rondón, yo dije, ay, se me cruzó algo por no vaya a hacer cosa que este nos emboque, porque es un jugador interesante, ¿sí? Más allá que Venezuela, si bien no viene bien, y todos lo sabemos, los números lo avalan, pero es una selección que complica, ¿sí? No va a ser un partido fácil. Sí, tal vez Rondón no está tan bien rodeado como, no sé, como Cavani. O como Suárez en Uruguay, sí, como... Pero es un jugador que va muy bien de arriba. Claro, claro. Tal vez un Salomón Rondón en la selección argentina le iría muchísimo mejor. Sí, creo que lo que tiene bueno es que vos decías, va muy bien de arriba. Por suerte la selección argentina va bien de arriba también, porque sí, Funes Mori, porque Otamendi, porque la presencia de Prato en el área nuestra hace que el juego aéreo sea bueno para sí, porque Romero tampoco duda cuando sale a cortar centro, es un arquero que no se queda parado. Es un buen nivel, está en un buen nivel chiquito, buen ya nivel. Hace años. Entonces me parece que desde esa posición es lo más lógico tratar de neutralizar el juego aéreo que probablemente plantee Venezuela, Maxi. ¿Está Maxi ahí? A ver... Acá estoy, muchachos. Ahí está. Repítanme lo último porque no logré escuchar, por favor. Decíamos, analizamos el juego aéreo de Salomón Rondón y pensamos tal vez que Venezuela se tire a intentar jugar la pelota parada, la pelota aérea. Sí, el juego que propone Venezuela, por lo menos para este rato, de buen fútbol, que lo único que tiene pasa por su centro delantero, y creo que el esquema que va a proponer es un 4-4-2, y seguramente los juegos por los costados para abastecer al juego aéreo es fundamental, me parece, para el desarrollo de este partido para ellos. Sí, sí. Ahora, todavía hay que esperar resultados, pero de ganar, seguiría primero Argentina. ¿Quién podría alcanzarlo, Maxi? Y la Argentina está con 14 puntos en este momento. Tengo entendido que arrancó el encuentro entre Uruguay. Sí, señor. 0-0, 13 sí. minutos. Hoy Uruguay, con la tabla de posiciones que lo aqueja, digamos, en esta eliminatoria, si repasamos, comparte la ubicación con la Argentina, que tiene 14, Colombia tiene 13, Ecuador tiene 13 y Paraguay tiene 13. Es decir, los cuatro primeros, Uruguay, Argentina, Colombia y Ecuador, al Mundial. Paraguay por ahora ingresa al repechaje, y no podemos olvidarnos de Brasil, que tiene 12, y de Chile, que está ahí dormido, que tiene 10. Es decir, todo puede pasar. Todo muy cerca. Sí, está todo muy apretado. Lo que llama la atención es que está tan apretado, pero ya van, esta es la octava fecha. Claro. No es que van 3, 2 fechas, que bueno, dentro de todo se ganan 2 partidos y están todos juntos. Pasa que también los equipos se fueron armando, por ejemplo Brasil también. Sí, Brasil, bueno, Brasil con la victoria ya en Paraguay cambió, pero me parece que está muy apretado y esto se define. Cuando Argentina pierde con Ecuador también se decía que se le iba a complicar un poco las eliminatorias, ganó 2 partidos y se acomodó. Sí, sí, esto es muy dinámico, ganás 3-4 partidos y el sprint que te pueden dar las victorias te pueden colocar, como es el caso de Argentina hoy, en el primer lugar. Obviamente, si perdés 2 encuentros volvés a estar en el fondo de la tabla. Y ya empezás a mirar de reojo la zona de repechaje, como en este momento le está pasando a Brasil. Sí. Cuidado con Brasil, con Chile, que es más, están afuera. Ahora, el que vos decías que el partido de Uruguay-Paraguay arrancó. Sí. Con, si uno ya pondría que el resultado termina en empate. Sí. Quien estaría afuera del Mundial es Brasil. Claro, por eso. Porque está en la sexta posición, porque con Paraguay tiene 13, Brasil tiene 12. Lógico, falta que juegue el partido hoy a la noche, pero estaría quedando afuera. Claro, sí, sí, por eso. Es muy dinámica la eliminatoria, y más cuando queda casi la mitad, y en la próxima fecha, si mal no recuerdo, Maxi, nos enfrentamos a Perú. Claro, en el cierre, digamos, de la primera ronda, porque después ya la Argentina tiene que enfrentar a Paraguay ya en los partidos de revancha, ¿no? Claro. A diferencia de otras eliminatorias, por lo menos, cuando uno se planta en el Ecuador del torneo, podíamos ya destacar que los primeros tres empiezan a despegarse respecto al resto. Este es un caso excepción, no solo por la conformación del fixture, sino por los resultados que aquejaron, digamos, durante toda la eliminatoria. Es decir, resultados que permiten la complejidad de la misma. Por eso encontramos diferencias tan ínfimas con respecto al puntero y al sexto. 2 puntos de diferencia, o sea, todo puede pasar. Claro. Y es una de las tantas preguntas que le hemos hecho en conferencia de prensa a los jugadores de la selección. Si la complejidad, digamos, que tiene esta eliminatoria, y dado los resultados que se van cosechando, todo parece indicar de que todo se va a mantener así hasta el final, y no sabemos quiénes son los que se van a clasificar directo y quién va a ocupar la quinta plaza por el repechaje. Sí, sí, es así. Maxi, te mando un abrazo y estaremos en contacto cualquier cosa que suceda en el partido. Dale, dale, porque ahora en 15 minutos el equipo sale a la cancha. 8:30 el partido, recuerden, no fue a las 8, sino que será a las 8:30. Bien, perfecto, perfecto. Ahí pasaba Maximiliano de Vita Lemus con todas las novedades de la selección argentina, que en un ratito ya juega en Mérida, allí en Venezuela, contra la selección local. Nosotros nos vamos a la tanda, pero antes aclaramos que Uruguay y Paraguay están 0-0. 16 minutos del primer tiempo. Sí, señor, aquí nos dicen. Repasemos obviamente, sí. Paraguay, el local. Repasamos Paraguay porque sale con Barreto, Aguilar, Candia da Silva, Moreira, Ayala, Oscar Romero, Riveros, Ortigoza, Romero y Lescano, los 11 de Paraguay para la victoria, para buscar la victoria y sí, acomodarse, señor. Más arriba. Sí, señor, para buscar la victoria en el Estadio Centenario. El equipo de Uruguay: Muslera, Corujo, Jiménez, Godín y Silva, Carlos Sánchez, Arevalo Ríos, Ramírez, el Cebolla Rodríguez, Cavani y Luis Suárez. Ahí los 11 de Uruguay y Paraguay, que están 0-0, 17 de la primera parte. Vamos a la tanda y al regreso continuamos con más novedades del fútbol nacional. Esto es APM, Saba Fútbol, la pasión como vos la vivís. Inicio de espacio publicitario. La lucha por tus derechos está garantizada. El triunfo de los trabajadores de lo gremial, la suba de salario, las plantas permanentes, la categoría, para mí es el triunfo de este sindicato y es un triunfo personal. Asociación de Personal Legislativo, un gremio de puertas abiertas. Norberto Di Próspero, secretario general. café. Si querés tomar un café con amigos, hacelo con estilo. Vení a Estilo Yaco, un lugar acorde para compartir buenos momentos. Alcina 1822, teléfono 4381-9871. Le enseñaron a mis días. Automotores Oscar te ofrece tu mejor